siempre te sirva de bombilla, para que apague todo lo que te retrasa. Con la oración enfrentarás cualquier guerrilla, y la maldad jamás tocará tu casa. ¿Hacia dónde miraré? Te amaré, te amaré. Seguro no será para el suelo. Me mandan la fuerza. Y sigo perseverando en cualquier ocasión. Doy cada paso con fuerza y pasión. Cada batalla me hace más fuerte. Yo sigo al frente y no hay problema, crisis o prueba, que mi fundamento en roca renueva. Cuando mi alabanza al cielo se eleva, recibo la paz que a seguir me lleva. Y prosigo yo sabiendo que de arriba nunca falla. Termino lo que comencé, voy a pasar la raya. Valiente y esforzado, dedicado y enfocado. Todavía no he terminado, no voy a tirar la toalla. ¿Hacia dónde miraré? De sentar.